Fuimos dos seres que se amaron con el alma, y yo pensaba que jamás me dejarías. Un día lluvioso, cuando menos lo esperaba, me abandonaste sabiendo que te quería. Quiera mi Dios que no te arrepientas nunca, y que el destino te colme con alegrías, para que sigas en tu mundo derrochando las cosas lindas que te depare la vida. En esta vida tan llena de sinsabores, de ilusión y fantasía, donde la risa y la pena se conjugan con la brisa, buscando entre las corrientes las cenizas del ayer, no se te ocurra volver a jugar con mi dolor. No hieras mi corazón, porque mi pena se agrava desechando la esperanza de creer en el amor. No quiero sentir temor de ser más víctima tuya de tus palabras absurdas, carentes de comprensión. El cariño y la pasión aquí en mi pecho se ahogan. No quiero sentir la soga, oprimir mi sentimiento, recordar el cruel momento en que te fuiste de mí. Tú también vas a sufrir y yo seré tu tormento, aunque te duela. Yo quise darte lo mejor de mi cariño, calor y abrigo creí que lo merecías. Esos motivos han quedado en el pasado, somos extraños caminantes que agonizan. Las tempestades se llevaron nuestros sueños, solo recuerdos han quedado en mi memoria. Perdí la gloria de mis años juveniles, ¿cómo me pides que se repita la historia? Aquella historia que comenzó tan bonita en un solar de mi barrio, cuando apenas era un muchacho, ella una joven muy linda. Pequeños adolescentes creyentes en el amor, pero más tarde los años una lección nos darían. Nuestras vidas cambiarían a causa de su traición, y mi pobre corazón por su culpa lloraría. Ella mató la alegría de aquel nidito de amor, puro y tierno cual la flor, lleno de paz y armonía. Sabías que te quería, eras mi dicha, mi anhelo, fuiste mi sol, mi lucero, mi lunita consentida. Pero por celo y mentiras se desplomó nuestra unión, rompiste un lazo de amor separando nuestras vidas.